¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en su programa de Ortiz. ¿Qué tal, Ortiz? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Pedro. La segunda emisión de este excelente programa de los deportes. Tenemos mucha información de las semifinales del fútbol mexicano, algo de la Champions vamos a hablar también, de los linces también, los fabulosos linces de la UM, y un invitadazo que tenemos de lujo, ¿no? Nuestro profesor Miguel Acosta, un lateral, excelente lateral del Club Necaxa. Aquí lo vamos a tener una entrevista en exclusiva para la Universidad del Valle de México. Claro, tenemos preguntas muy importantes, incluso vamos a estrenar nueva sección que se llama ¿Qué, Pedro, contigo? Y una que se llama En una sola palabra. Ortiz, comenzamos. Sí, como te decía, Pedro, este primero fue el partido de Santos contra América. Un partido que empezó con un primer tiempo muy, muy movido con los dos equipos. Un gol al minuto 9 de Darwin Quintero, este delantero que le ha venido a romper al fútbol mexicano. Y pues sorprende, ¿no? Este resultado. Bueno, no, para mí, no, más bien, el América siempre se me ha hecho un equipo muy mediocre. Y no es porque yo le vaya a las Chivas, pero qué bueno que perdieron. ¿Tú lo viste, Pedro? ¿Cómo lo viste? Bueno, para mí fue un partido muy intenso de los dos lados. Creo que los dos equipos salieron a la cancha a ganar el juego. Como tú comentas, Darwin Quintero abrió el marcador al minuto 9 con un disparo fulminante que venció a Guillermo Ochoa. Después Benítez al minuto 89 marcó el 2-1. Esto fue muy interesante porque los dos equipos ya volcados al frente, pues ya dejaron descuidada su defensa. Sí, aquí se ve que lo que decíamos de Memo Ochoa con el América, que se la pasa salvándolos en todos los partidos, pero pues ya, ¿no? Tampoco puede hacer todo. Y ya cuando tienes a dos delanteros como Quintero y Benítez, pues es muy difícil, ¿no? Que detenga todos los tiros. Entonces, pues se me hace que muy difícil la tiene el América en el partido de vuelta. Van a jugar en el estadio de Santos. Entonces, pues yo creo que ya tiene más de un pie. Yo creo que ya el pie y un brazo y la cabeza en la final, Santos. El gol del América fue anotado por Ángel Reina. Pues bueno, este gol tiene polémica porque se ve el jugador adelantado, bueno, no se sabe realmente bien. El árbitro lo marcó a su criterio y pues el marcador fue 2-1. Ya todos sabemos, ¿no? ¿Qué pasa esto siempre con América? Nunca va a dejar de haber polémica con los árbitros. Extracancha también las declaraciones que andaban metiéndole candela a los de Santos y que decían que iban a responder en la cancha, pues no vi que respondieran los de las Águilas del América. Y luego el Monterrey, que visita Pumas, un 0-0, lo vi y se me hizo medio aburrido, ¿eh? El Monterrey que venía jugando muy bien y bueno, era un poco obvio que no tratara de no arriesgar tanto. Van a esperar el partido de vuelta en el TEC y pues yo creo que también ya lleva algo de ventaja Monterrey de local contra Pumas, que pues contra Cruz Azul apenita se salvó, pero yo creo que de esta ya no sale. Bueno, para mí fue un partido donde Dinos, ¿qué comentas tú? Tenemos que decir que le vas a los Pumas ciegamente, pero a ver, dinos, ¿qué piensas? Así es, para mí te doy mi opinión. La verdad es que el partido para mí no fue malo, los dos salieron a respetarse, nadie se hizo daño, cuidaron más bien no perder que ir al marcador. Creo que va a ser un partido interesante, el partido de vuelta, ya que Pumas para mí es el equipo que tiene más orden en todo el fútbol mexicano, así que bueno, entonces para mí yo digo que no fue un mal juego. Sí, pues vamos a ver qué pasa. Estos partidos van a ser el domingo. Santos recibe a América y Monterrey a Pumas. Exacto, el partido de Monterrey va a ser a las 9 de la noche. Ortiz, ¿qué más me comentas de la? Por cierto, hubo Champions League. Platícame hubo un partido muy interesante contra el Real Madrid contra el Ajax. Sí, ahorita vamos a ir con estos resultados de la Champions. Y nada más para terminar, entonces yo creo que Santos y Monterrey, ya me la juego, así como me la jugué con el Barça Madrid en la apuesta, me la juego que Santos y Monterrey llegan a la final contra tus Pumitas, tus gatitos. Bueno, la verdad es que yo espero con ansias una final Pumas-América, la verdad es que me gustaría mucho esa final. Pues sí, yo creo que Pumas y América, mucha afición, pero pues vamos a ver, no creo que llegue. Vamos con la Champions. Vámonos. Ooh. Vamos con la Champions, Pedro. El Barcelona y el Real Madrid que siguen su paso casi perfecto. Lo que todos esperan, ¿no? Yo pienso que mínimo sin problemas, hasta etapa semifinal van a estar llegando. Van muy bien con resultados positivos, jugando en la liga, goleando. Jugando muy bien Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ya un poco aparte de lo que es la competencia entre ellos. Hay que decir que son dos excelentes jugadores y pues, llevando de la mano a sus equipos en la liga, en la Champions, en todos lados donde juegan, pues viendo, ¿no?, la calidad que tienen, Pedro. Bueno, el Real Madrid y el Barcelona yo creo que siempre han sido los protagonistas, los que le ponen el sabor a esta Champions League. Y bueno, hubo un resultado muy interesante, el Real Madrid le gana con claridad al Ajax. ¿Viste el juego, Ortiz? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Sí, pues demostrando la superioridad, ¿no? El Real Madrid, bueno, el Ajax, que no se puede decir que es un mal equipo, pero se ve la diferencia de, pues simplemente en la calidad de jugadores. Y el Real Madrid claramente le gana al Ajax. Y pues bueno, vamos a ver qué sigue con esto. Bueno, volvemos a lo que platicábamos anteriormente. El Real Madrid es un equipo plagado de estrellas, donde realmente la competencia entre ellos mismos es impresionante. Entonces, esto, la competencia de un equipo siempre hace que el equipo salga mejor. Entonces, el Real Madrid siempre va a ser protagonista. Sí, ahí se ven en el Real Madrid un claro ejemplo. Ángel Di María, que está dejando en la banca a Benzema, que bueno, su calidad es indudable. Y ya lo deja casi que jugar 5, 10, 15 minutos a Benzema, que pues sabemos el excelente jugador que es, pero Di María, que pues lástima que es argentino, que no me cae muy bien, pero pues un excelente jugador. Y no te olvides de la apuesta, Pedro, una torta con refresco para el Barcelona, 3 claro. De Messi. Claro que no, Ortiz, claro que no lo tengo bien, ya sé de qué voy a pedir mi torta. Pero bueno, comentabas de Ángel Di María, bueno, es un chavo que es argentino, 22 años, bueno, realmente es un chavo que juega bastante bien al fútbol. Nos ha enseñado sus definiciones y todo eso. Bueno, y el Barcelona otra vez pasó fácil, ¿no? Sí, el Barcelona que realmente nunca ha tenido problemas en estas primeras etapas de la Liga de Campeones de Europa, fácilmente con rivales que a veces, como ya lo habíamos comentado, muy bajo nivel de otras ligas de Europa, pero que entran al torneo y en realidad no. Bueno, para mi parecer no merecen ni siquiera estar compitiendo contra estos grandes equipos. Sí, Ortiz, bueno, con esto concluimos la sección de Champions y nos vamos a noticias generales. Ok, estamos en noticias generales. Hay una pelea de box muy interesante para el día 4 de diciembre. Tenemos el regreso del Canelo al ring. Ortiz, ¿qué opinas de este chavo? Sí, el Canelo también un boxeador excelente, muy joven, que ha demostrado su calidad en las peleas que ha tenido. Se habla de que tal vez en un año pueda estar peleando con Pacquiao, que pues ahora, hoy en día es el mejor libra por libra, pero pues yo creo que con el trabajo que ha ido teniendo, el Canelo sin problemas va a poder conseguir esa pelea y por qué no ganarla y hasta por knockout, Pedro. ¿Tú bueno, qué bueno, yo creo que fácilmente, yo creo que ahorita es el mejor boxeador mexicano de los chavos, es una promesa impresionante. También cabe mencionar que el 4 de diciembre pelea el hijo de la leyenda, Julio César Chávez. Sí, bueno, también vamos a decirles, México va a tener un amistoso contra Paraguay, ya se programó para marzo del 2011 y también están planeando para el estreno del Chepo de la Torre como técnico de la selección. Le están buscando una selección europea para medirse. Puede ser Argentina, se habla por ahí de que puede ser. Me parece que estaría excelente un partido contra Argentina para el estreno del Chepo. Ah, bueno, eso sería, yo creo que el debut soñado, incluso ganando o perdiendo. Yo creo que de esos partidos es donde saca los mejores entrenamientos. Entonces, pues bueno, lo que sea es bueno para la selección. Viene un año bueno. Viene un año bueno para la selección mexicana, entonces bueno. Sí, yo creo que pues va a mejorar todo esto después de tanta suciedad de la que se habló de la selección. Yo creo que viene un cuerpo técnico nuevo y pues vamos a ver que le va a ir muy bien a la selección. Y no se pierdan la entrevista en un momento con Miguel Acosta. Y ahora sí, por fin tenemos aquí, como les decíamos, a Miguel Acosta. Hola, Miguel Acosta, va a tener una entrevista con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí, Miguel, con nosotros. Bueno, pues comencemos. Vámonos a las preguntas de ¿qué pedro contigo? Adelante. Vamos a comenzar. Miguel, platícanos tu debut. ¿Cómo fue el Tuca? Me parece que fue el que te dio la primera oportunidad. ¿Cómo fue ese momento cuando que te dijo que pues, ibas a entrar a jugar por primera vez en Primera División? Efectivamente, el Tuca en el 97. Tengo la oportunidad de estar en Guadalajara y que me da la oportunidad de debutar. Una noche antes, dos días antes del debut, pues te pasa por todo por la mente. Seguro ni pudiste dormir esas... Ya después de esa noticia, te la pasabas pensando en qué ibas a hacer, si te iba a ir bien, si te iba a ir mal. ¿Estabas nervioso? ¿Qué sentías? No, los nervios de normales, que es para de cualquier trabajo. Cuando llegas por primera vez o vas a desempeñarte por primera vez, siempre hay nervio. Pero empezando el partido, arrancando el partido, siempre son 10, 15 minutos y se te olvida. Después te metes en el partido y pues es una experiencia inolvidable. Cuéntanos también, antes de que llegaras a este momento, antes, ¿cómo decidiste que ibas a ser jugador profesional? ¿A tus papás cómo les dijiste? ¿Cómo fue? ¿Dejaste de estudiar? ¿Te dedicaste totalmente al fútbol? ¿Cómo manejaste eso con tu familia para que pues, de pronto no pensaran que no ibas a tener algo que hacer? Es algo muy, muy chistoso, porque yo estaba estudiando la preparatoria y era un momento en donde yo tenía que decidir entre el fútbol, porque en ese tiempo los maestros no te dan tanta oportunidad, tanta facilidad. Entonces hablé con mi papá, mi mamá, claro, estaba muy enojada porque yo decidí por el fútbol. Digo, y sí, las circunstancias dependen de mucha suerte, de tu capacidad, pero al final el sueño que siempre tuve lo logré. Ok, Mike, al empezar, bueno, cuando estás ya en primer equipo, platícame la actitud de los jugadores que tienen, los que ya están consagrados con los chavos. ¿Cómo tú te sentiste? ¿Te sentiste arropado? ¿Te sentiste intimidado con ellos? Platícanos. No, siempre me sentí arropado. Me tocó estar en Chivas, debutar en Chivas, y la gente que estaba ahí, Ramón Ramírez, Claudio Suárez, Joel Sánchez, muy buenas gentes, muy buenas personas, y la verdad no tuve ningún problema, siempre me apoyaron en todo, siempre cuando las cosas no te salen bien, siempre estuvieron ahí apoyándome. Te nombro esas personas, pero hay muchas más atrás que me apoyaron. El primero, pues claro, fue el Tuca. Sí, claro. Pero todos me arroparon. Ahora, dinos, ¿cuánto, después de que debutaste en Chivas, cuánto tiempo estuviste ahí y a qué equipos? ¿Tu trayectoria cuál fue? Ah, bueno, mira, estuve en el 97, llegué a Chivas, debuté en el 97, en octubre 3 del 97. De ahí duré en el invierno del 99 y regreso a Necaxa. A partir de ahí me toca ir al Mundial de Clubes, me toca jugar la final, que se perdió desgraciadamente con América, hasta el 2005, que de aquí fue cuando ya el equipo estaba aquí en Aguascalientes. De aquí me voy a Veracruz, del 2005 al 2007, y en el 2007 regreso a Necaxa, que es en donde me retiro. Ahorita que mencionas lo de esa final que todos recordamos, yo creo, un América-Necaxa, llena de polémica por lo que ya sabemos de esto de los dueños de los equipos. Bueno, primero dinos, ¿qué se siente llegar a un Estadio Azteca, una final, y tener más de 100,000 almas ahí gritando y tú entrando a jugar? Sí, después de ser seleccionado nacional, yo creo que le sigue jugar una final con un estadio de 115,000 gentes, 100,000 de América y 15,000 de Necaxa, desafortunadamente. Sí, pero no es es impresionante el vivir una experiencia de esas. Al saltar la gente, al gritar la gente, el estadio, la cancha se cimbraba, pero eso lo tomé de una manera de motivación al pensar que los 100,000 gentes eran de Necaxa. Entonces es algo indescriptible. Ok, Mike, ahora vamos a platicar de la UVM. Platícanos qué cargo estás teniendo ahorita. Pues yo soy el que organiza el que lleva lo que es de preparatoria y universidad a los equipos, junto con GU, estamos en mancuerna. Cuando él juega, yo soy su auxiliar, y cuando yo juego o la universidad juega, él es mi auxiliar. Entonces, tengo 2-3 semanas de estar aquí y muy contento con todos los chavos que me han ayudado también en cierto sentido, y los que no han ido a entrenar, pues también, qué bueno que aquí les puedo meter presión, pero ojalá que aparezcan, y bien contento de estar aquí. ¿Cómo ves el equipo de prepa y de universidad? El equipo de universidad que está en CONADEIT, ¿verdad? El torneo de universidades privadas, ¿cómo le está yendo? ¿Cómo ves los planes a futuro para este equipo? Lo veo bien, de la universidad lo veo muy bien. Ahorita vamos en buena posición, que tenemos mucho que trabajar, que tenemos mucho que corregir, eso no me cabe duda. Digo, y todo pues con los chavos, que ojalá que se metan y que entiendan que el fútbol es muy bonito, el deporte en general es bonito, y que yo de la otra parte también entiendo que lo académico también es importante. Entonces, si tenemos una comunión y todos vamos para el mismo lado, creo que podemos hacer cosas importantes. Y lo de prepa, creo que también falta mucho más por trabajar, mucho más por corregir, pero creo que tenemos material. Mike, viene el nacional en el mes de febrero, me habían comentado. Parece que la universidad va a calificar, ¿no? Sí, parece, pero necesitamos de por ahí de 1 o 2 resultados. Teniendo esos resultados, yo creo que estamos calificados. Esperemos que no se nos duerma el gallo y poder tener esos resultados. Se van a dar las cosas. Yo creo que la verdad es que la universidad trae un muy buen equipo, entonces las cosas se van a dar sin ningún problema. Sí, yo creo que pues qué mejor que tener a un exfutbolista profesional que sabe realmente pues cómo son las cosas en la cancha y que logre transmitirlo a los jugadores para pues así tratar de hacer lo mejor que se pueda a nivel universitario, nada profesional, pero pues hacer lo más que se pueda, y esperemos que le vaya muy bien a la universidad. Ok, bueno, vámonos a una nueva sección. Vamos a estrenar sección, Ortiz. Sí, una palabra, vamos a decirle por ahí unas palabras a Miguel Acosta y vamos a ver cómo trae el subconsciente con lo que nos contesta. Una palabra. Ok, vamos a comenzar. Fútbol. Mi pasión. Retiro. Nunca pensado. Necaxa. Mi equipo. VM. Escuela. Triunfo. Básico. Amor. Siempre. Niurka. Teibolera. Descenso. Nunca pensado. Familia. Importante. Balón. Mi amigo. Temor. Siempre. Padres. Los mejores. León. Como lo pintan. Debut. Nunca soñado. Campeón. Espectacular. Bueno, pues yo creo que son las respuestas exactas de un futbolista profesional. Sí, bueno, yo en la que sí estoy muy de acuerdo es en la de Niurka. Me parece que fue la mejor respuesta de todas. ¿Qué más puedes pensar con Niurka, Pedro? No, bueno, yo me reservo mis comentarios con esa palabra. Pero bueno, la verdad es que fueron bastantes buenas las respuestas. Ok, Mike, entonces, bueno, para cerrar, invítanos a ver los juegos de la UVM, por favor. Sí, pues están cordialmente invitados al apoyo. Creo que todos tenemos que apoyar al equipo, y así como sea el de básquetbol, el de americano, todos tenemos que estar en la misma sintonía. Los esperamos siempre en los partidos, y aunque no vayan, que siempre sepamos que nos están apoyando. Y pues, ¿qué más? Agradecerles aquella invitación. Ojalá que no sea la última vez, porque pues hay muchas cosas por hablar, entonces. Sí, no, te queremos agradecer a ti, Miguel, por haber estado aquí con nosotros. Te estaremos esperando próximamente para que nos sigas platicando de la UVM, cómo fue, y esperemos que ya con un campeonato nacional en la bolsa. Bueno, pues también muchas gracias a la UVM de nuevo, muchas gracias a Pablo, muchas gracias a Daniel, nuestro productor. Y a Emanuel Azcárraga también, que por ahí anda en, detrás del estudio, siempre atento de todos nosotros. Acuérdense que tenemos nuestro blog y queremos sugerencias, queremos escuchar su opinión, queremos saber qué les hace falta. Entonces, estamos en contacto. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Gracias, Mike. Gracias a todos. Que estén bien, que tengan bonita semana. Y tenemos un correo para opiniones, críticas, sugerencias, opcionmúltiple-vm@hotmail.com. Los queremos escuchar, muchas gracias a todos, estamos en contacto, gracias.